toda seda, con sus cabellos muy electrizados y los pantalones pinzados y ajustados. Salimos de paseo con la cheta, quedamos enseguida anonadados y de repente todos muy aferrados subimos a la moto en busca del amor. ¡Qué cheta, qué cheta, qué cheta que estás! Con pantalones tubos, qué linda que tú vas. ¡Qué cheta, qué cheta, qué cheta que estás! Con buzo y la salina, qué bonita quedas. ¡Qué cheta, qué cheta, qué cheta que estás! Con pantalones tubos, qué linda que tú vas. ¡Qué cheta, qué cheta, qué cheta que estás! Con buzo y la salina, qué bonita quedas. ¡Bueno! Los padres.